48 años del golpe. Todos los contextos son inéditos, todos tienen desafíos. Esta vez hay que renovar un acuerdo con la historia, la resistencia, la voluntad de nuestro pueblo y las políticas públicas que supimos conseguir. El homenaje a los 30.000, la condena a los genocidas y la democracia para seguir. Esta semana en el local donde hoy funciona la sede gremial de SUTEBA Quilmes, se homenajeó a María Luisa Martínez. En esa casa vivía su consuegra, Chacha. Ambas, en esa casa, escribieron una carta que alertó a la familia de Silvia Isabela Valenci por su secuestro en el Pozo de Quilmes. Silvia Isabela Valenci es la primera que lleva el médico policial Vergés, es el genocida conocido por todos los pozos, los centros de detención. María Peti González. La lleva a ella prematura, todavía no estaba a término, no estaba de 9 meses, y además había sido víctima de la tortura junto con su mamá, ¿no? En un momento antes de que la volvieran a llevar al Pozo de Quilmes, ella grita su nombre y la dirección de su familia para que avisen. Bueno, alguien que escucha eso, lo anota, la llama a mi madre, porque ella era conocida por su solidaridad y su valentía, además, ¿no? Siempre había sido delegada, había sido del hospital, de la maternidad del hospital, y había sido secretaria de Obra Social del Gremio de Sanidad. En el hospital, a 100 metros del lugar de detención, la joven había dado a luz a una bebé a la que llamó Rosita. Enteradas del hecho, María Luisa y Chacha activaron su solidaridad. Mamá sabe, porque como nosotros estábamos detenidos, ella tenía contacto con familiares de presos y bueno, sabían lo que pasaba con las personas secuestradas y detenidas, y que los militares querían mantener todo eso en secreto, de manera que era arriesgado avisar. Por eso le pide ayuda también a mi suegra, escriben juntas esa carta, y la que va a llevarla a algún buzón lejos de Quilmes es Chacha, que no la conocían en el ambiente del hospital. La familia de Silvia concurre al hospital a reclamar por la secuestrada y su hija. El plan sistemático de desaparición de personas se activa con el objetivo de enterrar la memoria y la solidaridad. Primero le niegan, por supuesto, dicen que no, pero ahí aparece una enfermera que también había sido delegada de su sección en el hospital. Se llama Generosa Fratasis, se entera de que está la familia de Rosita, va a decirle a la mamá que vea al director del hospital. Ahí, por supuesto, Iriarte le dice que no. La secuestran en el mismo hospital de Quilmes, en la puerta. La hacen llamar y se presenta en la puerta una patota militar, igual que la que se llevó a mi madre. Y también permanece desaparecida. María Peti González, hija de la partera María Luisa, dialogó con Radio Aijuna y nos relató nuevamente uno de los hechos que serán juzgados el próximo martes 26 desde las 13 en el juicio de las brigadas. Se conocerá la sentencia al médico Vergés y a 12 genocidas más en el Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Las agendas desembocarán el próximo domingo en las convocatorias a todas las plazas del 24 de marzo. Cuando se llama desde el gobierno a hostigar, a perseguir, a acosar, eso es el primer paso para que después él se mate. Es lo que ha pasado en la época de Macri, que intentaron matar a la vicepresidenta Cristina. Se venía cultivando el odio y ahora lo hace directamente el presidente. Sigamos diciendo lo que pasó. Si los que quieren negarlo se encuentren contra la pared de los que lo queremos preservar. La memoria hay que preservarla porque es la única garantía del nunca más. Yo confío mucho en que este 24 de marzo realmente haya un despertar importante. Soy optimista como siempre, creo que nunca hay que perder la voluntad de lucha y la resistencia, ¿no? Esa creo que es la piedra de toque en este momento.